MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Shendra. Ya estamos aquí en un sabadito más para compartir lo mejor del rock, lo mejor de nuestro repertorio que tenemos por ahí. Compartiendo sábado a sábado. Ya saben, los colaboradores, los camaradas, los seguidores que amablemente colaboran con sus temas para la realización de este programa llamado CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, los especiales de la Casa del Rock, que se convirtieron en complacencias. Bien, pues vamos a empezar a saludar a la banda por acá, que ya se hace presente. Alexa, que ya está por aquí, ya también saludando. Nuestro buen amigo Luis Lobo, ahí pendiente ya también de la transmisión. Mi hermana Leti, que también está por ahí ya, lista para escuchar. Y el buen Mitra, que ya está por acá también ya saludando a la banda. Saludos, Mitra, qué bueno que estás por acá. Y compartiendo, Mitra, ya saben, en ese chat oficial de Metal Blood, acá la transmisión, esperando que se conecten los camaradas que ya se están convirtiendo asiduos al chat de Metal Blood y compartir también lo mejor de sus gustos rockeros. Bien, estábamos escuchando acá como previo a una banda llamada Traffic. Escuchamos al principio Heaven is in Your Mind, Berkshire Puppies y House for Everyone. Vamos a leer un poco acerca de Traffic antes de lanzar un tema de ellos. Traffic fue un grupo de rock procedente de Birmingham, Inglaterra. El grupo se formó a fines de los 60s y estuvo dirigido por Steve Winwood con Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason. Winwood se unió a la banda después de dejar de lado al grupo con el que tocaba hasta entonces. Se llamaban The Spencer Davis Group. Bien, entonces pues por acá también Manuel. Saludos desde la Tomandancia, sucursal de San Andrés. Vientos. En la Tomandancia. En una sucursal. Acá por San Andrés, dice el buen Manuel. Saludos a todos, en especial a ti y a Alexa, dice el buen Luis Lobo. Saludos, Luis, qué bueno que estás por acá. René, abrazo a todos. Acá igual, ya escuchando la Casa del Rock. ¿Comparte de qué? Con parte de la banda de la Tomandancia, sí, parte de la banda de la Tomandancia. Abrazo, René, chido. Bien, entonces pasen la chida, ya saben. De eso se trata, ¿no? De compartir buenos momentos con la banda. Abrazo a ti, saludo a Alexa. Bien, entonces, René. Alexa, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, ya bien dispuesta para disfrutar buena música, para la sección diferente, esto de Peter Gabriel. Sí, ya Alex ya está compartiendo su material ahí. Chido. Arturo, los controles. Mitra en el chisme, dice. Mitra. Bien, tu René. Vamos a ver qué comparte por acá la banda. Dice, toda la semana sabía que... Toda la semana, dice nuestro buen amigo Luis Lobo, sabía qué rola pedir hoy y se me olvidó. A ver si la recuerdas sobre la marcha. Ya sabes que de repente como que nos inspiramos y recordamos acá el material. Bien, vamos a seguir escuchando acá material de este disco de Traffic, que se me hace muy chido. Yo creo que va a ser su primer disco, que fue lanzado en el año de 1967, llamado Mr. Fantasy. Está muy locochón. Para la época se me hace muy chido. Muy bien, muy creativo. Vámonos con esta canción que se llama No Face, No Name, No Number, Traffic, y esto dice así. I'm looking for a girl who has no face. She has no name. Oh. And so I search within this lonely place, knowing that I Rola tan buena esta de Traffic, llamada No Face, No Name, No Number, de su álbum Mr. Fantasy del año de 1967. Tremenda rola, se me hizo muy bonita la canción. He escuchado poco de Traffic, pero hoy me quise dar el chancecito de escuchar algo de ellos un poco más a fondo y también compartirlo aquí con la banda, ya saben. Saludos a José Ángel, que ya está también acá en sintonía, escuchando La Casa del Rock. Qué chido que andes por acá, José Ángel. Ya tenía rato que no sabía de ti, pero qué bueno que estás por aquí, dispuesto a escuchar buena música, buen rock. Nuestro buen amigo David Maldonado, Lixto Calixto, saludos a todos los compas rockeros. Vientos, maestro David, chido que anda por acá también. Ruth, saludos desde Iztapalata. ¿Qué? ¿Iztaparrata? ¿Cómo que de Iztaparrata? No, bueno, cada quien le pone su nombre, ¿no? Iztapalácara, Iztapalata, Iztaparrata. Pues Alexa también es de Iztapalapa, pero no le gusta decir que es de allá. Bueno, no le gusta decir Iztaparrata ni nada de eso. Sí, como que defiende mucho Iztapalapa, la pone en alto. Vientos. Acá Alexa, saludos a Luis Lobo, a René, Alex Trasher, Mitra, José y a todos los amigos conectados. Bien, Alexa, ya para que después no anden pidiendo saludo, ¿verdad, Alexa? Bien, todos. Bien, pues seguimos para acá. Y Alexa está compartiendo un material que dice que es para la parte acá es ecléctica, pero vamos a lanzarla de una vez. Ahorita que está tranquila la cosa por acá, vamos a poner algo de Peter Gabriel. Un tema llamado The Feeling Begins. Es parte del soundtrack de la película Passion, The Last Temptation of Christ. Vámonos con este tema llamado The Feeling Begins, Peter Gabriel. Vamos a alucinar un poco con estos temas tan chidos. The Feeling Begins, Peter Gabriel. Peter Gabriel es un cantautor y productor británico de rock. Fue el vocalista principal y flautista de la banda de rock progresivo Genesis. Fundó este grupo con sus compañeros Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Rutherford cuando estudiaba en la escuela secundaria Charterhouse. Tras abandonar Genesis, comenzó una exitosa carrera como solista y más adelante dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción del World of Music, así como en desarrollar la distribución de música por métodos digitales. Se ha involucrado en varios esfuerzos humanitarios. Ese es Peter Gabriel, tremendo músico, bien cañón. Y Alexa nos comparte este material tan, tan bueno. Más adelante igual nos comparte otro tema de este fabuloso material, que está bien cañón. Se desprende del... ahora sí que del disco Passion, de La Última Tentación de Cristo. Ahora sí que creó la música para esa película y está muy cañona. Bien, por acá Uyuala también ya está acá saludando a la banda. Saludos, ya llegué, saludos banda. Bien, entonces, Uyuala, qué bueno que andas por acá. Festejando todavía el triunfo del Cruz Azul, ¿no? Qué bueno que ya ganó el Cruz Azul, ya se lo merecía. Después de un buen de añejos, ¿no? 23 añejos más o menos por ahí, ¿no? Bien, pues seguimos saludando a la banda por acá. Saludos, Omar de Chihuahua. Alguna rola de Danger, Danger, Under the Gun. Bien, entonces ahorita la lanzamos, Omar. Qué bueno que andas por acá conectado, qué chido. Mitra. Dice, Alexa me saludó, oyeron, jamás me lavaré las orejas. Bien, entonces Mitra. Dice, Peter es un artistazo, la neta, dice, es un genio. ¿Podemos pedir The Trooper? Sí, cómo no. De Iron. Vamos a empezar a complacerle a la banda. Lorenzo también ya está por acá. Mi cuñado Lorenzo, qué bueno que anda por ahí. Con mi hermana Leticia también. Y saludos desde Peralvillo, vientos, Ruth. Bien, seguimos por acá. Compartiendo, Luis. Ya también pidiendo su material. Ahorita en un ratito la lanzamos. Dice, mientras me voy pidiendo una rolita, dice Luis. Ahorita la lanzamos, Luis. Vamos a empezar por acá con los camaradas que empezaron a pedir sus primeras rolas. Esta rolita que pide el buen Omar. Una rola de la banda Danger, Danger. Si no me equivoco, ahí toca Andy Timmons o tocó Andy Timmons en esa banda. Es un gran guitarrista, está muy cañón. Vamos a buscar el material. Under the Gun, Danger, Danger. Vamos a lanzar este material para nuestro buen amigo Omar. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Danger, Danger. Under the Gun, escuchamos el tema Under the Gun de la banda Danger, Danger. Danger, Danger es una banda de hard rock formada en 1987 en Queens, New York. Y este disco que escuchamos es el álbum debut de esa tremenda banda, que fue lanzado en el año de 1989 por el sello Epic Records. Grandes músicos forman parte de esta agrupación, y uno de ellos es Andy Timmons en la guitarra. A mí se me hace muy bueno Andy Timmons, un gran guitarrista. Pues bueno, esto lo comparte nuestro buen amigo Omar, que está por acá, Omar de Chihuahua. Saludos, Omar. Qué bueno que estás compartiendo buenas rolas. Seguimos por aquí. Y la banda ya pidiendo material y pidiendo material. Vientos. Dice Mitra, dice... Bueno, pide su tema. Esos de Epic Records eran épicos. Dice. Bien, seguimos por acá. Vamos a buscar lo que... el tema que nos pide nuestro buen amigo Mitra. Una rola de una banda no muy conocida llamada Iron Maiden. Bien, entonces... Mitra, gracias, me hiciste reír, dice Alexan. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a meterle velocidad a las complacencias. Vámonos con esto que se llama The Trooper. Iron Maiden, de su álbum Peace of Mind. Para nuestro buen amigo Mitra... está pidiendo este grandioso tema de Iron Maiden. Vámonos con esto que dice así: de Trooper, Iron Maiden. Piece of Mine, Iron Maiden, una rola muy conocida y muy tremenda de esta grandiosa banda llamada Iron Maiden. Piece of Mine, traducible como pieza mental, haciendo un juego de palabras con la expresión Piece of Mind, paz mental. Es el cuarto álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Iron Maiden y fue lanzado al mercado el 17 de mayo de 1983, alcanzando el tercer puesto en las listas británicas. Ya tiene un resto y sigue sonando bien cañona, muy actual esta rola. Tremendo power de Iron Maiden. Todavía recuerdo cuando vinieron la primera vez a México, por allá por principios de los años 90. Estuvo muy bueno ese concierto. No, ahora sí que no traían toda su parafernalia, ya saben, toda su escenografía. Traían algo como muy básico, pero sonando chingón, como lo que es Iron Maiden, ¿no? Bien, seguimos por acá y ese tema lo pidió nuestro buen amigo Mitra. Bien, entonces, Mitra. Entonces, vámonos acá con placer a nuestro buen amigo Luis Lobo. Ya se puso al tiro con dos rolitas antes de... Ahora sí que esperemos que se acuerde del tema que tenía ahí en mente durante la semana, pues para ponernos en sintonía con ese material, ¿no? Vámonos con este tema de Never Marry a Railroad Man. Railroad Man. Nunca te cases con un ferrocarrilero, ¿no? Dice que es un cover de unas chavas. Pues vamos a escucharla, a ver qué onda, a ver qué tal está. Y regresamos. Vámonos con esto que dice así. Never Marry a Railroad Man. La banda Princess Avenue. Vamos a leer un poquito aquí acerca de esta banda. Aquí dice Princess Avenue es una banda que se creó por allá por el año de 2007 y se disolvió en el año 2011. Sí, es un grupo creado por Viktor Drosby y es una banda que fue formada por músicos rusos y finlandeses. Bueno, este material se oye bien, el cover se me hace chido. Bien, Luis, por compartir este material. Seguimos por acá. Y acá Martita, Marta, que ya se hace presente, saludando a la banda por acá. Qué chido. Ya está pidiendo su material. En un ratito lo lanzamos. Nada más que nos diga qué rola es la que quiere y va. Ya también Manuel pide su rola. Vamos a preparar este material que pide Manuel. También René, ya también está pidiendo su material. Bien, René. Vamos a ponernos acá ya listos para complacer a toda la banda, ¿no? Aquí organizando las complacencias. Y vámonos con esto que se llama Glory to the Brave, Hammerfall. Vámonos con esto que dice así, pero vamos a a ponerle silencio a la música que tenemos de fondo. A ver dónde quedó. Luis Lobo por acá nos compartió el material. Sigue sonando de fondo por ahí la rola, pero no sé ni dónde está. Aquí está. Bien, ahora sí, vámonos con esto que dice así: Glory to the Brave, Hammerfall. Tremenda banda, se oye bien cañón. Esto dice así. bring courage to these souls, make him live forever in the heart of the bold. So I say farewell, my friends, I hope. Hammerfall, Glory to the Brave, tema que le da nombre al primer disco de la banda sueca de heavy metal, Hammerfall, editado en 1997. Fue su primer álbum a pesar del hecho de que la banda se formó en 1993. Hasta entonces interpretaba música en directo y covers. Muy buena banda, Hammerfall, se me hace muy chida. Bien, eso fue para nuestro buen amigo Manuel, que está en la tomandancia, en la sucursal de aquí de San Andrés. Vientos. No, pues hay muy buena música. No, Hammerfall es una tremenda banda, la neta. Bien, pues seguimos por acá, complaciendo a la banda. Y Uyuala ya también ya está acá pidiendo su material. Dice, ojalá se pueda esta rolita. Arriba la poderosa máquina del Cruz Azul. Sigue bien conectado Uyuala. Uyuala con ese triunfo ya tan esperado, ¿no? Por la fanaticada del Cruz Azul. Pues qué bueno. Vámonos con este tema que dice así. James Waltzing Along. Vámonos con esto que dice así. Help comes when you James Waltzing Along. James es una banda de rock alternativo de Manchester, Inglaterra, formada en 1981. Después de trabajar en los años 80, llegaron a convertirse en una banda conocida en los 90s, con el lanzamiento de una serie de sencillos de éxito durante la década. James es una gran banda, también tiene muy buenas rolas por ahí, como esta que se oye de fondo por ahí, que está bien chida, esta de Born of Frustration. Tremenda canción, no manches. Muy buena rola. Adán ya se hace presente por acá. Saludos acá, llegando un poco tarde. Ya pusieron disco 2000 de Pulp. Digo, para darle un poco de British. Suerte, lo buscamos. Adán, ya sabes, aquí estamos para buscar el material que nos pide la banda. Vamos a complacer a Martita. Nos dice el profeta del nopal de Rodrigo González, por favor. Aquí estaba buscando yo el material del profeta del nopal y lo encuentro como un álbum. Vamos a ver el álbum. Dice, aquí aparece el profeta del nopal. Es el segundo disco de Rodrigo González, editado después de su fallecimiento, de grabaciones caseras y en diversos estudios. Aquí la introducción dice el profeta del nopal, pero pues dura 54 segundos. Vamos a dejar esa y la de tiempo de híbridos para complacer a Martita, a Marta, que se hace presente. Vamos con este material. Y esto dice así, vamos a bajarle al material que tenemos acá sonando de James, que está bien cañona. Muy recomendable esta canción que se llama Born of Frustration de James. Bien, pues vámonos con este tema. La introducción del profeta del nopal y tiempo de híbridos de una vez para complacer a Marta. Y esto dice así. Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la cama. plástico. Pithecanthropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Escuchamos el tema en Tiempo de Híbridos de Rodrigo González. Antes escuchamos también la introducción, El Profeta del Nopal. Tremendo artista Rodrigo González, muy creativo, muy loco. Tremendamente bueno, uno de los grandes músicos que dejaron un tremendo legado musical. Ahora sí que para la historia, ¿no? De la música creada en México por mexicanos. Rodrigo González, un músico de Tamaulipas, que vino a México a probar suerte, aquí a la Ciudad de México a probar suerte y vaya que lo logró, creó grandes rolas, grandes temas, que siguen siendo interpretados y escuchados por ahí muy a menudo. Esto fue para nuestra amiga Martita, que está en contacto acá desde el chat de Metal Blood, compartiendo esta canción. Bien, también Ruth ya está pidiendo también un material también de Rodrigo. Enseguida, bueno, en un momentito más la lanzamos. Para también tenemos aquí en la lista ya otras peticiones que vamos a empezar a lanzar. Pero esa en un rato más la lanzamos, Ruth. Bien, entonces vámonos por acá. Alex Thrasher, saludos a todos las metaleras y todos los metaleros de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher. Y ya también pide su rolita, una rola de Santa Sabina. Nos pide una rola llamada Azul Casi Morado. Bien, entonces ahorita la lanzamos. También ahí ya la tenemos formada, Alex. Bien, seguimos por acá. Vámonos con un tema que nos pide nuestro buen amigo René, que está en la Tomandancia, en la sucursal de San Andrés. Nos pide el tema Kryptonit de la banda Three Doors Down. Nos dice que es un tema medio fresón, pero que está chido, dice. Vamos a escucharla. Esto dice así. Troubled mind, I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy then will you still call me Superman? If I'm alive and well will you be there holding my hand? I'll keep right. All the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. Tonight, Three Doors Down. Three Doors Down es un grupo estadounidense de rock alternativo fundado en Escataupa, Mississippi, Estados Unidos, en el año de 1996. Bien, entonces es una banda que toca los géneros de rock alternativo, post-grunge, metal alternativo. Siguen haciendo ruido desde el año 1996 y no han parado. Muy buen material este de Three Doors Down que nos comparte el buen René. Sí, se oyen, no se oyen mal, a mí me gustaron un buen. Se oyen chidos, tienen buen ritmo. Buen feeling también el material, está muy chingón. Bien, tú René, qué bueno que compartes esta rola. Bien, seguimos por acá. Nuestro buen amigo Adrián, más bien Adán, nos pide un tema llamado Disco 2000 de la banda Pulp. Vamos a escuchar ese material. Qué buena banda, Three Doors Down. Bien, entonces vámonos con esto, Disco 2000 del grupo Pulp. Get married, I would be living down here on my own. I'm out of time for love. very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Nothing black for me up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? There 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that time, the moment, Thursday years ago. Disco 2000, Pulp. Disco 2000 es una canción interpretada por la banda británica Pulp. Alcanzó el puesto número 7 en la lista UK Singles Chart. Fue lanzado en 1995 como el tercer sencillo del álbum Different Class. Bien, entonces pues Pulp fue una banda británica formada en Sheffield, Inglaterra, a finales de los años 70, aunque su primer disco se editó en 1983. Del grupo destacan su carismático líder Jarvis Cocker, uno de los estandartes del Britpop. Es una banda que ya tiene sus años. Yo nunca la había escuchado, me caí. Aquí se aprende, si ya saben, siempre aquí al escuchar el material que comparte la banda, pues aprendemos todos. Bien, entonces eso fue para Dan. Está aquí conectado pidiendo buen material. Seguimos por acá. Nuestro buen amigo Alex Trasher ya también está pidiendo su material y nos pide una canción de una banda mexicana llamada Santa Sabina. El tema llamado Azul Casi Morado. Vamos a complacer a Alex con este material. Azul Casi Morado, Santa Sabina. el ir y venir de los camellos anaranjados. Azul casi morado, Santa Sabina. Tema que se desprende de su disco llamado Santa Sabina, lanzado por allá por el año de 1992 y producido por Alejandro Markovich. Se me hace una producción bastante chida, muy buena y más para la época, ¿no? En la que pues las producciones en México pues empezaban a tener gran calidad. Bien, ese tema lo propuso nuestro buen amigo Alex Thrasher. Vientos, Alex, por compartir este material tan bueno, de alta calidad, recordando a Santa Sabina, con su tremenda vocalista, Rita Guerrero, quien partiera ya hace algunos años, pero dejando un gran legado bien cabrón. Su documental Rita está muy chido, muy bueno, donde nos podemos enterar de esa gran trayectoria de esta cantante y de esta banda tan, tan buena, banda mexicana, de gran altura, Bien, pues seguimos por acá. Raimundo, ya está por acá también Raimundo pidiendo material. Raimundo, qué bueno que estás por acá. Mi estimado, ¿cómo estás? Un saludo para toda la banda radioescucha de la Casa del Rock. Mi rola de hoy, si es posible, quisiera Calling on You. Con los Stripper. Bien, todos, Raimundo, en un momento la lanzamos también. Ya sabes, vamos a formarla ahí. Y la lanzamos en unas cuantas rolas más. Bien, vamos a seguir complaciendo por acá a la banda del chat de Metal Blood. Vámonos con Ruth, que pide una rola también de Rodrigo González. Ese tremendo músico mexicano también llamado Rodrigo González, que estaba muy cañón. Una inteligencia bien cabrona la de Rodrigo, me cae.

La producción estuvo a cargo de Jorge Russell. El diseño de la portada del cassette original es de Rodrigo. Lo sacó en cassette. Ya posteriormente lo sacarían ya en un álbum, en un LP, cuando fue reeditado en el año de 1986. Urban Historias también es el nombre del programa de televisión protagonizado por el músico y realizado por Paul LeDuc para Imevisión en 1985. Bien, gran rola esta de Rodrigo González, muy buena. Es una versión que yo no había escuchado. Pues oye, bastante chida. Esa fue para Ruth. Con mucho cariño desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recordando a grandes músicos, grandes artistas que han dejado un gran legado. Como el caso de Rita Guerrero, Rodrigo González y muchos más. Bien, seguimos por acá. Y nuestro buen amigo Luis Lobo nos pide un tema para una querida amiga llamada Jenny, que le gusta mucho Chris Cornell. Un tema de Audioslave, Be Yourself, de su álbum versión Close Captioned. Vámonos con esto que se llama así, Be Yourself, Audioslave, para nuestra buena amiga Jenny. Y esto dice así. Be Yourself Audioslave, con ese tremendo vocalista llamado Chris Cornell. Tremendo cantante, a mí se me hace uno de los mejores de toda la historia del rock. Pues bueno, ese tema fue para Jenny, que le gusta mucho Chris Cornell. Bien, entonces, esperemos que le haya gozado este tema. Y vamos a leer un poquito acerca de esta canción. Be Yourself es una canción de la banda estadounidense de rock Audioslave, publicada como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Out of Exile. En febrero de 2005, encabezó las listas de Billboard Hot Mastering Rock Tracks durante 7 semanas, mientras que en el Hot Modern Rock Tracks se mantuvo durante 4 semanas en 2005. Pues un tema bastante bueno, muy chido. Bien, pues seguimos por acá. Nuestro buen amigo Luis Lobo ya también nos había pedido un material por acá de una banda mexicana llamada Ágora. Nos pide el tema Ansiedad. Vamos a escuchar Ágora, ¿no? Es una banda mexicana. Y pues para ponernos en sintonía acá con esta banda metalera. Que ya tiene rato que no escuchamos por aquí, por la Casa del Rock. Vámonos con esto. Ágora, Ansiedad. We'll be right back. Ágora, Ansiedad. Una rola que se desprende de su del álbum Segundo Pasado del año 2001. Ágora, banda mexicana de heavy metal progresivo originaria de la Ciudad de México. Se iniciaron por allá por el año de 1996 y siguen haciendo ruido. Próximamente estarán por ahí haciendo presencia en algunos escenarios, ya que se pongan ahora sí que en actividad, ¿no? Los eventos aquí en Ciudad de México y en todo México, ¿no? Bien, pues eso lo compartió nuestro buen amigo Luis Lobo, que nos tiene acostumbrados a buen material. Bien, entonces, Luis. Por acá, nuestro buen amigo Adán. ¿Se puede algo de Lucibel? Bien, entonces sí, Adán, ¿cómo no? En un ratito la anunciamos y la ponemos. Raimundo ya también pidió su material ese rato. Nos pide un material llamado Calling on You, de la banda Striper. Vamos a complacer a... a Raimundo. Y Mitra, algo de Shendra, dice. Sí, Mitra, vamos a ver qué podemos lanzar. Para seguir pateando traseros, dice Mitra. Y vamos con esto que se llama Calling on You, Striper. Para nuestro buen amigo Alex Thrasher. No, más bien Raimundo, perdón. Como son hermanos, uno se llega a confundir, pero no, es para Raimundo. Esto dice así. We'll be right back. Creo que ni me estaban oyendo. Lo voy a repetir por si no se escuchó. Stryper es una banda estadounidense de heavy metal basada en una temática cristiana originaria del condado de Oregon, California, Estados Unidos. Su temática, los géneros que manejan, más bien la temática es cristiana la que manejan por lo regular Stryper. Y sus géneros son heavy metal, glam metal, hard rock, metal cristiano y nu metal. Bien, eso nos lo compartió nuestro buen amigo Raimundo. Muy buena banda esta de Stryper. Y por ahí nos están pidiendo material de Shendra. Ando buscando a ver si encuentro algo por ahí. Bien, pues vámonos acá con este tema de Lucibel. Cuando respiro en tu boca. Vamos a buscarla a ver qué onda. Cuando respiro en tu boca, Lucibel, para el buen amigo Adán. Vámonos con esto que dice así. Cuando respiro en tu boca, Lucibel. Lucibel es una banda chilena de rock alternativo formada en 1991. Se hizo popular masivamente con la salida de su primer y segundo disco, Peces del 95 y Viajar del 96. O sea, ahí está, escuchamos a Lucibel, que también dieron, yo creo que muchas presentaciones aquí en Ciudad de México, allá por los 90s. Yo me acuerdo que los veía anunciados. Bien, eso fue para Adán, que nos pidió este material de Lucibel. Bien, la banda está pidiendo algo de Shendra. Vamos a buscar, estaba buscando por acá algún material. Y hay una rola que ya han escuchado que se llama Cuentos Continuos. Y yo creo que voy a poner esa canción. Pero antes les voy a lanzar un sencillo, una rola instrumental que también de alguna manera pertenece a Shendra. Es una baladita que yo creo que nunca han escuchado. Algo instrumental. Yo creo que Alexa sí sabe de qué tema se trata. Una canción que se llama Universo Sensorial, que ya tiene un ratote que la compusimos, pero nunca ha salido hacia la, ahora sí que la luz, ¿no? Yo creo que es el momento de compartirla. Este tema posteriormente se grabará ya de una manera más pro, para ya incluirla ya en una producción y que forme parte, ¿no?, ya del... Pienso que esta canción va a ser como una especie como que de introducción hacia algo. Vamos a escuchar esto que se llama Universo Sensorial y después nos lanzamos con el tema de Cuentos Continuos de Shendra. Universo Sensorial desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Eso fue Cuentos Continuos, Shendra. Vientos. Complacido Mitra y nuestro buen amigo Luis Lobo con estos temas de Shendra. Y el tema instrumental que lanzamos hace ratito, ¿no? Que fue así como que algo que teníamos por ahí olvidado. Y dije, pues voy a mostrarlo a ver qué onda. Para que lo vaya conociendo la banda. Es algo que se compuso de así, de manera así como muy, muy personal. Y nunca se había mostrado, pero pues bueno, ahí está. Dice Alexa, me encanta esa rola, está bien viajada. Vientos, Alexa. Es una rola así chida, así viajadita. Es como así, tengo como para una introducción de algo más extenso. Bien, pues seguimos por acá, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Y pues por acá, yo creo que ya complacimos a toda la banda que estuvo pidiendo su material. Toda la banda que estuvo ahí presente en el chat de Metal Blood, que pidieron sus temas de Rodrigo González. El buen amigo Adán, que también estuvo pidiendo material. Alex Trasher también pidió su material de Santa Sabina. El buen René, que está por ahí en la tomandancia, en la sucursal de aquí de San Andrés. Quién sabe si siga todavía por ahí. Por ahí disfrutando con sus camaradas. El buen Manuel también por ahí, cotorreando. Omar desde Chihuahua. De Chihuahua pidió un material también muy interesante. De una banda llamada Danger Danger. Mi buen amigo José Ángel, que anda por ahí escuchando buena música también y haciendo empezando a hacer sus primeros pininos como músico, tocando la guitarra y cantando sus rolas. Vientos, José Ángel, espero que le sigas dando recio y que próximamente ya me muestres algo de lo que estás haciendo, ¿no? Mi buen amigo Yuala, que también está bien contento, sigue festejando acá el triunfo de la poderosa máquina del Cruz Azul. Bien, saludos y salud, dice Luis. Vientos, Luis. Mitra sigue acá en el ambiente. Acá dice que mateando. Dice René, sí, acá andamos. Necesitamos 3 horas de programa. Dale, estaría chido, ¿no? Un día extendernos acá. Hacer un maratón, ¿no? Un maratón de rock. Saludos a Fabián, dice Luis Lobo. Sí, el Fabián anda por ahí en su cantón, yo creo ahí, escuchando de manera, acá, ¿cómo le dicen? De manera de, ahora sí que está como bajo perfil el Fabián. Sí, nos dice que nos escucha, pero pues que bajita la mano ahí, no se hace presente, pero está escuchando. Sí, hace poco hablé con el Fabián y ahí estábamos platicando algunas cositas para ver si podemos hacer algo aquí también próximamente. Pues pide tu rola, René, a ver si hay chance de lanzarla. Yo creo que sí. Dice Raimundo, un programa desde la tomandancia. Sí, próximamente, igual a ver qué organizamos después. También acá Dan sigue pidiendo material, dice. Dice aquí un especial de Shendra, dice Raimundo. Ah, también estaría bueno. Hace poco hablé con Luis, más bien estuvimos platicando ahí por chat, ya saben, en Messenger, con el buen Luis, el que era bataco de Shendra. Estuvimos ahí platicando y recordando viejos tiempos, porque una amiga también me compartió unas fotos de ya hace un buen de años cuando tocamos en su cumpleaños allá en Aragón, y hay una foto ahí donde estamos ahí parte de la banda y ahí aparece el buen Luis y le compartí la foto y sí, pues empezamos a platicar un poco acerca de aquellos tiempos. Dice René, abrazo a Fabián también, chingón abrazo y saludos. Nos pide un tema René, la de Dream On con Dio. Dream On. Ronnie James Dio e Yngwie Malmsteen. Dice Luis Lobo, el especial de Shendra con los exintegrantes y anécdotas. Sí, estaría chido, ¿ah? Vamos a prepararlo, a ver qué onda, a ver si nos podemos poner en contacto y empezar a platicar un poquito. Bien, pues Adán, nos pide un material más por ahí. Dice, para cerrar algo exótico, Jebisaurios. Sí, ya, esa rola ya la lanzamos hace poco, como festejo del Día del Niño, Adán. Pero después la lanzamos otra vez, ya sabes. Sí, pues, hay buenos proyectos, ¿no? Por hacer por acá. Y buenos programas que podríamos lanzar y también hacer como... Como bien dicen, ¿no? Están sugiriendo ahí algunos especiales. Estaría chido empezarlos a armar para compartir aquí con toda la banda. Bien, pues ya casi nos despedimos. Vámonos con este tema de... Que interpreta Ronnie James Dio e Yngwie Malmsteen. Dream On. Vamos a lanzar ese tema. Vamos a esperar a ver qué nos comparte Luis. Bien, vámonos con esta canción de Dream On, Ronnie James Dio, y regresamos para platicar un poquito más antes de despedirnos. Vámonos con esto. Dreamon, Ronnie James Dio e Yngwie Malmsteen. Escuchamos ese tema. Sacaron ese tremendo cover de la banda Aerosmith. Bien. Cerramos con todo, ¿no? Con todo el power del rock. Y el buen Adán. Buen programa, gracias. Vientos Adán, gracias a ti por estar por acá presente. Pidiendo buenas rolas. Compartiendo material. Dice aquí Luis Lobo, velos apuntando en las sugerencias. Acuérdate de que está pendiente el especial de bandas de Azcapotzalco. Y ya hasta se fue el buen Víctor Valdovinos a España a tocar con los Dirty Minds. Ah, qué chido este Luis que nos compartes esa información. Y el buen Víctor, pues para allá por España, pues qué bueno, pues ojalá le vaya chido, ¿no? Ya tiene una gran trayectoria Víctor Valdovinos aquí en México, tocando con muchas bandas, ¿no? Ya sabes que estuvo con Iconoclasta, ¿no? Que creo que era su banda base, pero también estuvo con Wizard y no sé con quién más. Bien, pues bueno, seguimos por acá. Y pues bueno, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, fue un placer estar por acá con todos ustedes compartiendo esa transmisión. Y ya saben, juntos haciendo ruido, ¿no? Haciendo ruido aquí en este tipo de programas que nos permiten compartir y socializar aquí la música, el rock. Y eso es algo muy, muy, muy, muy chido, ¿no? Que tenemos esta oportunidad haciendo uso de estos medios digitales, ya saben, todo lo relacionado a los, ¿cómo se llama? Los medios de comunicación digitales de esta época tan buenos. Bien, bueno, pues vámonos a descansar. Y los que están en la fiesta y siguen cotorreando, pues está chido, síganla pasando bien, cuídense mucho. Y estamos por acá, nos escuchamos en la próxima. Vamos a empezar a planear algunas cosas para compartir con la banda. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y compartan videos rockeros que tengan por ahí. Algunos, pues que será documentales, algunos videos, algunas rolas. Que siempre son bienvenidas ahí en La Casa del Rock. Bien, vamos a leer un poquito aquí lo que dice la banda. Dice Raimundo, vientos mi estimado, escuché la mitad del programa, pero bien. Vientos Raimundo. Qué bueno que estuviste por aquí. Ruth, bien, también estuvo por acá Ruth, pidiendo material. Marta, Martita, igual. Y Alexa, buenas noches a todos, abrazos a la distancia. Bien, entonces pues descansen, cuídense mucho. Nos vemos por acá en la próxima. Vámonos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.